Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción, domingo 30 de agosto del año 2020. La semana estuvo marcada por el paro de camioneros. Aunque el gobierno sube un poco el tono de advertencia a los gremios, sigue siendo cuestionado por la complacencia y tolerancia a este paro. El paro se mantiene vigente. Ayer lo declararon indefinido, enviando ultimátum a todo el mundo. La moneda, que debió actuar con mano firme ante los sediciosos del paro, se focalizó en cuestionar al Congreso por no avanzar en proyectos de ley vinculados a seguridad. Persiste desde varios sectores las críticas al gobierno por no enfrentar con mayor dureza a los gremios de camioneros del sector forestal, que actúan en concomitancia con las grandes empresas forestales y que han venido por mucho tiempo propiciando la militarización de la Araucanía. Por su parte, el fiscal nacional Abot anunció 7 causas penales por bloqueo de ruta. El cariz que ha tomado claramente se ha vuelto golpista. Inducidos por los dirigentes, han cantado varias veces la canción nacional con la estrofa que durante la dictadura se entonaba, en una clara acción golpista de llamado a actuar a las Fuerzas Armadas, pasando por sobre la ley. El pasado miércoles 26 de agosto se dio inicio a la campaña para el plebiscito del 25 de octubre. Se desató una falsa polémica sobre la posibilidad de que los contagiados de COVID-19 puedan votar o no. Falsa, porque aún falta tiempo para el 25 de octubre y la cantidad de contagiados activos no es una gran cifra que pueda quitar legitimidad al resultado. Lo que buscaba era instalar el temor a ir a votar, reduciendo con ello el efecto de los resultados. Datos de las encuestas siguen dando una amplia ventaja a la opción apruebo, así como los que dicen participar es una gran mayoría de chilenos. En el debate económico crece la preocupación por la evolución del empleo. Se dice que la recuperación del empleo será lenta y difícil. El Instituto Nacional de Estadística dio a conocer la última cifra, que lo sitúa en un 13,1%, lo que implica que ya han perdido 1,8 millones de puestos de trabajo. La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, emplazó al gobierno que considere el empleo como un derecho humano fundamental que debe ser resguardado, y por la emergencia, hasta pasado un tiempo se comience a notarse la regulación, debe prohibirse los despidos. En Estados Unidos, la carrera presidencial comienza su fase final luego del cierre de la convención republicana, en la que el presidente Trump señaló que la alternativa de Biden representa el caballo de Troya del socialismo. A nivel global crece la preocupación por el desenlace. En Europa se señala que la paz mundial está en peligro en el caso de un triunfo de Trump. Mañana se da inicio a la semana de conmemoración de los 50 años del triunfo de Salvador Allende, que lo llevó a la presidencia de la República. El Partido Comunista, junto a varios partidos y movimientos, han convocado un seminario internacional online por los 50 años, los días 4 y 5 de agosto, de septiembre próximo. Asimismo, el próximo 4 de septiembre, el Tribunal Constitucional acordó dar a conocer el fallo por la solicitud de un grupo de parlamentarios de ultraderecha en contra del diputado Hugo Gutiérrez, que busca destituirlo. Cientos de personalidades del mundo entero han firmado cartas de solidaridad y rechazo a la situación creada y a la posibilidad de una separación de facto del cargo para el que el pueblo eligió al diputado Hugo Gutiérrez. De domingo a domingo, sin restricción, domingo 30 de agosto. Nos queda solo un día y lo estamos pasando, al parecer, ¿verdad, Hugo Guzmán? Saludamos a Javier Arrey y a Hugo Guzmán, que ya están conectados a esta transmisión de Nuevo Mundo, de domingo a domingo. Patricio Palma parece que está excusado porque está en una actividad que le impide participar. Bueno, aquí estamos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, todo súper. Qué bueno, me alegro mucho. Aquí vivos aún. Ya estamos pasando agosto, como decía hace un rato. Una ¿Qué parte? mañana templada, va aumentando la temperatura. Así es. Ayer deben haber muchos de los que nos, muchas y muchos los que nos escuchan, que les gusta el deporte y particularmente el fútbol. Ayer se reinició el fútbol chileno. ¿Usted está contento que Perdieron perdió los dos Colo-Colo? equipos llamados de los grandes, la Católica y el Colo-Colo. Hoy día va a ganar la Universidad de Chile. Así que bueno, también algunas novedades también en ese sentido. Y yo creo que el resumen que tú hacías, Julio, era muy preciso, muy claro, sobre todo eso de ir proyectando ya el martes 1 de septiembre, el viernes 4 de septiembre, ahí se cumple la fecha, la efeméride del triunfo de Salvador Allende, la Unidad Popular, y van a empezar una serie de actividades conmemorativas de ese proceso histórico. Decir que hoy es el día del detenido desaparecido, van a haber también varias actividades. Y en términos políticos, bueno, estamos amaneciendo con algunas noticias. Por cierto, sigue el paro camionero con un gran respaldo de la derecha, un respaldo tácito de parte del gobierno. Como bien decías tú, Julio, en la síntesis que hacía, con un carácter sedicioso, un carácter que violenta un poco la situación, sobre todo si estamos considerando que estamos en pandemia. Y bueno, el anuncio de Pablo Longueira, uno de los coroneles de la UDI, que dice que está por el apruebo, que va a ser candidato a la convención constitucional, y además se planteó que va a ser candidato a la presidencia de la UDI. Esto último, bueno, fíjate que los tres anuncios de Longueira le crean un problema a la directiva de la UDI, y además le sale al paso a Juan Antonio Coloma, que era el candidato a unidad de la UDI para presidir ese partido, a Felipe Salaverry, que se había puesto a disposición, y bueno, Longueira al interior de la UDI representa una corriente en la que puede hacer cambiar un poco los tableros en ese partido. Y además muy coincidente, Longueira trazó coincidencias con Joaquín Lavín, así que ahí hay un plan que no hay que quitarle los ojos de encima. Después también yo creo que tú lo señalabas, la situación ya del desempleo de los trabajadores grave. Pese a la cifra, llamémosla oficial, que habla de 1,5 millones, casi 2 millones de cesantes, en realidad todos los estudios académicos de centros de investigación, de fundaciones y también análisis de parlamentarios, partidos políticos, indican que en realidad la cifra real de desocupación y de gente sin trabajo ya está en los 3 millones, sin considerar a la gran cantidad de trabajadoras y trabajadores que están o no percibiendo ingresos o percibiendo la mitad o solo un porcentaje de su ingreso, y la verdad que ese se está constituyendo en uno de los problemas más graves de la crisis social que vivimos. Y seguramente hablaremos durante el programa. Empezó esta semana la campaña del plebiscito. Empezó un gran despliegue, particularmente, por ejemplo, el comando Apruebo Chile Digno. Hubo otros comandos que también iniciaron la campaña en redes sociales, banderazos, caravanas de automóviles, salida a espacios públicos. Y ahí fíjate, vinculado a los camioneros, hoy día en la mañana temprano escuchaba varias declaraciones de parlamentarios, de dirigentes políticos, dirigentes sociales, que ayer se juntaron 150 personas en la Plaza de la Dignidad, el viernes también, y fueron reprimidos con carros lanzagua, con carros lanzagases, 150 personas. Y en el caso de los camioneros que han cortado vías, porque las han cortado, el ministro del Interior lo relativizó diciendo que son cortes intermitentes, pero se han visto las fotos cortando carreteras, avenidas, otras vías. No solo no ha habido actuación de carabineros, sino que ni siquiera en las zonas donde están decenas de estos camioneros, ni siquiera se desplegaron guanacos ni carros lanzagases. Entonces hoy en la mañana escuchaba a varios, no pocos, a varios dirigentes sociales, políticos, a varios parlamentarios diciendo que aquí hay un doble estándar de parte del Ministerio del Interior, del Gobierno y también del alto mando de Carabineros. Pero volviendo al tema del plebiscito, empezó la campaña, empezó el despliegue por el apruebo. Fíjate, Julio, que me parece interesante que en esto también, si pudiéramos llamarlo así, la campaña ha incluido aspectos educativos, orientadores, primero en el sentido de que existe la posibilidad real de que sea un plebiscito seguro, se están tomando las medidas sanitarias para que la gente concurra a votar, y al mismo tiempo establecer, las dos, aparte de votar apruebo o rechazo, esclarecer mucho que hay también que votar por la instancia que redactaría, por decirlo rápido, la nueva constitución, que es la convención constitucional y la convención mixta. La convención mixta no tiene nada que ver con paridad de género. La convención mixta es que lo integra 50% parlamentario y 50% ciudadano electo. En cambio, la convención constitucional está integrada 100% por ciudadano electo. Y ojo, es convención constitucional, no es convención constituyente, porque también sigue planteándose la necesidad de que haya un proceso constituyente más abierto. Hay sectores que no renuncian a la asamblea constituyente, entonces tener cuidado primero con la confusión que se pueda dar al momento de votar, porque es convención constitucional, y segundo con los conceptos, porque no es lo mismo una convención constitucional a una convención constituyente. Ahí hay que precisarlo. Así que bueno, ya está en marcha todo este proceso hacia el plebiscito. Se ha reiterado el llamado a que la gente vaya a votar, que van a haber condiciones sanitarias, y tener claro cómo es la emisión de ese voto. Lo dejaría por el momento hasta ahí, Julio. Correcto, gracias, Hugo. Hugo Guzmán, director del semanario El Siglo, del periódico El Siglo. Javiera Ríguez, ¿cómo está usted? Yo súper bien, aquí contenta, un nuevo domingo con todo ya funcionando. Veo que el sol la alumbra. Sí, me llega justo el sol, pero bueno, igual agradable porque así se tempera más la cosa. Pero sí, bueno, claro. Quería, bueno, saludarlos a todas, ya nos están empezando a llegar, está justo mirando. Saludos desde temprano. Oiga, les agradecemos harto, ¿verdad? Es bacán siempre leerlos y leerlas, desde sobre todo las regiones que tienen una participación activa. Yo también comparto con el primer comentario que hacía Julio, creo que muy completo. Quería enfatizar un par de puntos. El primero de ellos respecto al tema del paro de los camioneros, creo que aparte de este tono en términos de la represión que ha intentado, digamos, diferenciarnos directamente, me parece que el tono también es muy distinto en términos como del cómo se enfrenta desde lo político. Y veía con una columna que saca Luis Larraín, La Tercera todos los sábados, donde decían con mucha propiedad que el paro no era un paro contra el gobierno, que era este paro, digamos, contra la violencia y contra el sistema político, al igual que todas las declaraciones del ministro Pérez tildando de pacífica la manifestación. Donde dice que la violencia no es lo que ha primado y según él no está afecta la red alimentaria. Pero el punto que yo quiero hacer es a esta como idea política que intenta instalar el gobierno, donde señala que el verdadero enemigo, entre comillas, es la violencia. Y a mi parecer creo que sumado a otra editorial que salía el día de ayer, la misma Tercera, señalando algunos aspectos de este, entre comillas, alto poder de fuego que tendrían aquellos grupos, según la Tercera, violentistas que han generado esta situación en la Araucanía. Y Yo pensaba y decía que falta de respeto a la mayoría de los chilenos y chilenas que la verdad de las cosas vive en un contexto de violencia día a día, donde las balaceras, el alto poder de fuego de grupos organizados, las persecuciones, los ajustes de cuenta y otra serie de situaciones más relacionadas a la violencia son pan de cada día. Entonces, yo quería, digamos, hacer este contraste tan relevante, tan duro, digamos, que hacen los camioneros al y también personeros del gobierno al dejar de lado toda la violencia que ocurre y que vive la mayoría de las familias de nuestro país, donde no hay que ni siquiera salir de Santiago, digamos, para pillarse con situaciones que involucran todos los aspectos que ellos relacionan a la Araucanía. Sin embargo, sabemos que aquí el conflicto es otro, y por tanto toda esta violencia relacionada a grupos organizados, narcotráfico, sigue siendo pan de cada día, y la verdad es que ahí a ellos no les importa, y eso creo que es patente y es claro, y que a mí, francamente, leer las declaraciones de estos personas, digamos, como enfatizando en los puntos y en los niveles de como poder de fuego que tenían los supuestos grupos que ellos están atacando en la Araucanía, y decían que esto no era visto en ningún lugar así de Chile, básicamente, creo que lisa y llanamente es burlarse y nuevamente desconocer la realidad en la que viven la mayoría de los chilenos y las chilenas. Y el otro punto que yo quería también resaltar en esta introducción guarda relación con el arresto, la prisión preventiva que tiene el Patricio Maturana, formalizado por su responsabilidad a Fabiola, a la lesión ocular y a la situación en realidad de salud que tiene Fabiola Campillay, una mujer que recibe el impacto en su cabeza y que queda doblemente ciega también. Y la situación que se ha acusado contra este carabinero antes, donde se le vincula con un caso de robo con intimidación, así como bien directamente, pero donde también es su expareja, quien ella misma, ella se llama Catherine Silva, había ido a denunciar a este carabinero a dicha institución, y donde nuevamente esta impunidad y este cuestionamiento a carabineros, creo yo, como institución, vuelve a ser patente, porque uno, no sé, yo pensaba, decía, bueno, si este tipo ya tenía una vinculación a un robo con intimidación, como punto 2, esta mujer, Catherine Silva, va y lo denuncia por situaciones en realidad bastante graves, y de hecho en la misma entrevista se señala de que, bueno, la verdad bastante detalle que yo no voy a profundizar aquí sobre las agresiones que le habría cometido, pero por sobre todo con la impunidad con la que terminaba actuando este carabinero, que finalmente hoy día está en prisión preventiva. Pero uno se pregunta un poco la vinculación que hacíamos en el programa pasado: ¿qué pasa con el tema de los derechos humanos? ¿Qué pasa con el tema de la violencia de género? ¿Cómo se aborda todo esto en la institución policial? ¿Cómo es posible que una persona con estas características sea parte de un grupo que va a ir a contener supuestamente manifestaciones? Porque esta mujer en realidad estaba volviendo a su trabajar. Entonces, así como nuevamente la negligencia, el descriterio y este problema profundo institucional que tiene Carabineros de Chile vuelve a ser parte de las tristes situaciones bastante lamentables que terminan pasando mujeres y hombres víctimas de la represión, pero por sobre todo víctimas de un sistema que es injusto, que es desigual y que busca reprimir sin más en la defensa de los intereses de un sector muy minoritario de la población. O sea, y esto es algo que se repite, por supuesto, en las tremendas represión que se ha llevado adelante contra el pueblo de Chile, que salió a las calles, pero también es algo que se puede ver de forma muy concreta también en todo este discurso que han intentado plantear desde la ultraderecha por el paro de los camioneros, como se le trata, y también como el desconocimiento de la realidad que se vive en Chile. Si me parece como muy negativo que la preocupación de la violencia, teniéndola en sus narices, se vaya incluso como de las poblaciones y de todo lo que se vive a raíz de el narcotráfico. Creo que eso es una cuestión que es clara, es directa, y que si les interesara, digamos, realmente desbaratar grupos organizados con carácter, con todos los epítetos que, con todos los adjetivos calificativos que le ponen ellos, me parece que estaría orientado de otra manera ese trabajo. Eso quería decir. Bueno, gracias, Javiera. ¿Cómo anda nuestro invitado? ¿Se ha conectado o no se ha conectado? Nuestro invitado está con el link enviado y estamos nosotros a la espera. A la espera, hay que enviarle algún WhatsApp, seguramente, para que... Yo le mandé un WhatsApp, pero a lo mejor se le podría llamar. ¿Se le podría llamar? Digo yo, como para decir... para tenerlo presente. Oye, Hugo. Sí. Oh, perdón. Yo quería decir algo breve. Lo que pasa es que vi que hubo una peña virtual. Usted no es breve, para que no sea tampoco... Oye, ustedes tampoco, así que... No, sí, no, claro, por eso digo. Está bien. Hugo, vi que hubo una peña virtual por los 80 años del siglo. Quería preguntarte por eso también. Sí, bueno, efectivamente, mañana, 31 de agosto, el periódico Aniversario del Siglo, 80 años de existencia. ¿Cuánto, Hugo, cuánto? 80 años. 80. 8 décadas. Anda por ahí con su edad. Mañana es la fecha, la conmemoración. Entonces, como contaba y recordaba Javiera, hemos realizado varias actividades. Una de ellas fue el día viernes una peña virtual de conmemoración de los 80 años del periódico El Siglo. Cientos de personas conectadas en esa actividad. Estuvo Sol y Lluvia, varios otros artistas. Tuvimos varios saludos de dirigentes poblacionales, dirigentes de trabajadores, de Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista. Estuvimos ahí con el diputado Boris Barrera, quien fue promotor de esta peña virtual de los 80 años del siglo. Y fíjense que algo muy significativo, y es que esta peña virtual de los 80 años del siglo se vinculó a la solidaridad y el apoyo a ollas comunes de pobladores y de trabajadores, que es un sello histórico desde que Luis Emilio Recabarren fundara El Despertar de los Trabajadores, el primer diario del movimiento obrero, que digamos ahí está la raíz del periódico El Siglo. En esta peña virtual esta celebración de nuestro periódico estuvo vinculado a pobladores, trabajadores, mujeres y jóvenes que están organizando las ollas comunes y que están autoconvocados en sus territorios. Mañana lunes a las 19 horas por Facebook Live del Siglo y otras redes, mañana a las 19 horas hay un conversatorio sobre los 80 años del Siglo. Ahí va a estar el escritor Jorge Baradí, la académica y periodista Margarita Pastene, expresidente del Colegio de Periodistas, Manuel Ahumada, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, quien habla. Bueno, la conducción va a estar en manos de la periodista Yane Aguilar, así que ahí vamos a estar conversando de los 80 años del siglo y además de la situación actual de la prensa chilena y específicamente la prensa alternativa. El día martes, 1 de septiembre, El Siglo sale con una edición especial por los 50 años del triunfo popular. ¿Está apagado tu micrófono, Julio? No, porque se escucha desde el otro, la otra conexión, ¿o no? Ah, no, ahí está. ¿El papel? Decía que el martes, 1 de septiembre, salimos con una edición especial. Te preguntaba si en papel. 50 años del triunfo popular. Esta edición va a ser en formato PDF. Para especificarlo más, es igual que la presentación del impreso, pero va a estar en PDF. Y la gente va a poder acceder a esta edición a la página del Siglo, que es www.elsiglo.cl, www.elsiglo.cl. Ahí van a poder entrar al PDF de la edición especial del Siglo, que está dedicada a los 50 años del triunfo popular, pero además tiene páginas sobre los 80 años del Siglo. Y bueno, si han entrado durante la semana, se han entrado hoy, mañana, van a haber artículos, opiniones, notas sobre los 80 años de este periódico, y han sido parte de las actividades que hemos desarrollado. No sé si más adelante podemos hablar un poco de la importancia de contar de medios como El Siglo, medios alternativos. Por cierto, destacar que nosotros ya hace un tiempo tenemos un trabajo colaborativo con Radio Nuevo Mundo que ha servido mucho para potenciar la información alternativa y para potenciar a nuestros medios. De acuerdo, estamos a la espera de una conexión. Nuestro invitado todavía no, al parecer no ha visto la invitación que. Es que lo están llamando. Envió Javiera y esperamos que se conecte en poco tiempo más. Hay que recordar que esta semana que comienza mañana es una semana que contiene, fuera del aniversario del siglo, que es muy importante, y por lo tanto ya nos ha contado Hugo Guzmán, director del periódico El Siglo, cuáles van a ser las actividades que se realizarán. Pero también el día viernes está el día en que se conmemoran los 50 años del triunfo de la Unidad Popular. Y claro, hay una cantidad de actividades que están planteadas bastante importantes, entre ellas un seminario que ha organizado el Partido Comunista junto a otras fuerzas políticas, que va a realizarse día 4 y 5 de septiembre, vale decir el viernes y el sábado, online, con invitados internacionales bastante importantes a nivel de América Latina y también de otras partes del mundo. Por lo tanto, va a ser una importante semana de actividades, además porque comienza septiembre, y septiembre trae consigo una cantidad de efemérides negativas para los chilenos. Julio Ugas. Decir que el 11 de septiembre es uno de ellos, y por supuesto nos va a convocar a mucha actividad de recuerdo, y que nunca hay que dejar de hacerlo, porque no hay que olvidar. Y también vienen las fiestas patrias, que ya está absolutamente claro que no habrá parada militar. Atención, Julio. Una gran ayuda al erario nacional, un gasto inútil de cada año, y digo gasto inútil porque efectivamente se gasta mucho dinero, se justifican muchas cosas con eso, y claro, este año no se va a realizar, van a hacer una actividad como lo han hecho siempre para sus cuestiones internas el ejército en la escuela militar, y ya de eso se hablará más adelante. Eso es septiembre, que además nos trae la primavera, septiembre, ¿no? Julio, atención ahí, estimado, vamos a ir a la línea telefónica con el diputado Hugo Gutiérrez. Se está escuchando ahora en este momento ahí en la línea telefónica para que ustedes ahí lo inviten a este panel. Ah, no va a ser como. Perfecto, gracias Sergio Reyes, se agradece. Me siento Hugo como Gutiérrez. En el matinal cuando hablan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien. Un gusto poder conversar contigo, Julio, con Radio Nuevo Mundo en un día tan particular. Hoy es el Día Internacional de los Detenidos y Detenidas Desaparecidas. Es un día que sin duda a nuestro partido nos remece, nos conmueve, nos causa una natural vocación a recordar la memoria de tantos compañeros y compañeras que hasta el día de hoy están en esta calidad de detenidos desaparecidos producto de la existencia de una dictadura genocida que exterminó a tantos buenos compañeros y buenas compañeras justamente por las ideas que tenían. Así que este es un día sin duda muy particular, muy especial, que hay que recordar. Decíamos que ya estamos a puerta de que comienza septiembre, y septiembre trae consigo una cantidad inmensa de recuerdos que no son muy positivos ni muy buenos para los chilenos. Y por supuesto, tú lo que acabas de recordar, que culmina agosto con esto y comienza septiembre, y recordábamos que Hugo Guzmán recordaba recién el aniversario del siglo, el día 31, ¿no? 31 es de agosto, el aniversario del siglo, 80 años, pero además está el comienzo de septiembre, que trae consigo el 4 de septiembre, que es el aniversario 50 de el triunfo de Salvador Allende, que lo llevó a la presidencia de la República, por lo tanto el triunfo de la Unidad Popular. Y tú estás a la cabeza de las conmemoraciones que desde el Partido Comunista y otras fuerzas políticas y sociales se han instalado. ¿Cómo ves, cómo está todo eso, Hugo? Bueno, mira, yo muy feliz, por supuesto, por la encomienda que hace mi partido de ponerme a la cabeza de una fiesta tan relevante, y digo así porque fue una fiesta. El triunfo de Salvador Allende fue una fiesta popular. El triunfo popular creo que ha sido una de las alegrías más profundas que alberga todavía miles y miles de chilenos y chilenas. Creo que ese momento, ese día 4 de septiembre, ya en la noche, ya pasando para el día 5 de octubre, según muchos comentarios que he recibido, era un pueblo que estaba a la expectativa, esperando la radio, esperando el flash, esperando la noticia de último momento que anunciara, y anunció el triunfo de Salvador Allende. Y dicen que la felicidad que recorrió el país fue tremenda, de ver a ver que el pueblo tenía esta osadía de elegir a un socialista, un marxista, que prometía transformar el Estado de Chile a través de la vía pacífica al socialismo. Prometía la transformación sin necesidad de usar ametralladora, ni bomba, ni nada, sino que prometía llegar a un momento de en que la soberanía popular se expresara en todos los órganos del Estado, en todos los poderes del Estado, y que eso lo quería construir de manera pacífica. Y se cumple 50 años, este 4 de septiembre, son 50 años, medio siglo, en que, créanme, y ustedes lo saben muy bien también, a Salvador Allende y este gobierno lo tenemos siempre como a flor de piel, así acá el recuerdo, la memoria está ahí presente, y créanme que pasarán 100 años, 200 años más, y Allende va a estar siempre presente en nuestras vidas de manera inmanente, así que él nunca dejará de ser nuestro compañero presidente. Hugo Javiera. Hugo, te quería preguntar si nos puedes contar un poco cómo va a ser este seminario internacional, quiénes van a estar, cómo la gente va a poder, porque imagino que va a ser virtual, cómo la gente se va a poder conectar a las transmisiones que hayan, qué invitados vamos a tener, los temas, etcétera. Bueno, mira, el seminario van a ser dos días, los días 4 y 5 de septiembre. Se va a inaugurar el día 4 de septiembre a las 18 horas. Ahí estábamos pensando por este tema de los tiempos, adelantarlo a las 17 horas. Creo que está quedando ya de manera definitiva a las 17 horas. Lo vamos a transmitir por la plataforma del Partido Comunista, y vamos a ir ligando otras plataformas que también tienen bastantes usuarios, el de la Camila Vallejo, el de Daniel Jadwe, el de la Maricela Santibáñez, el de la Carol, que son sin duda plataformas que también tienen bastante usuario, que justamente a través de ellos podemos llegar a miles y miles de personas este día 4 y 5. El listado de invitados son variados, de varias nacionalidades. El panel va a ser inaugurado por Joan Garcés, que fue un asesor principal del presidente Allende, que tuvo la deferencia de estar con nosotros ese día de la inauguración. Va a estar también Mario Amorós, que, como ustedes saben, Mario ha escrito un libro reciente que da cuenta justamente de toda la trama civil que boicoteó el gobierno popular, y que está muy presente también en todas las actividades últimas de los 50 años. Va a estar también Atilio Borones, y, mira, todos los personajes más relevantes e importantes de América Latina van a estar presentes, si no directamente participando del seminario, sino mandando mensajes. Yo personalmente ayer hablaba con Piedad Córdoba para ver la posibilidad de que interviniera. Me dijo que lamentablemente iba a estar en el campo y que no iba a poder estar, pero quería mandar sin duda una intervención para el seminario. Así que así mucha gente se está comprometiendo a mandar sus videos, y que no puede estar presente, pero la gran mayoría sí lo va a estar. Así que nosotros contentos con la gran cantidad de personas que van a participar del seminario, van a mandar sus videos. También Sanders desde Estados Unidos. Bueno, de verdad que va a haber muchas personas, muchas personalidades que lo alegran que este seminario internacional haya llamado la atención de tanta gente, la generosidad de muchos y muchas para estar presentes en esta actividad. Así que lo nuestro es invitarlos a este seminario, que sin duda va a ser una forma, la forma principal que vamos a celebrar los 50 años del triunfo popular, del triunfo de Salvador Allende. Javiera. Hugo, te saluda Javiera, espero que estés muy bien. Hola Javiera, no saludé a Hugo. Hola Hugo, hola Javiera. Hola, pero no importa, ahora nos saluda. Resuelto. Bueno, primero comentarte de que a través de nuestra transmisión en Facebook están llegando muchos saludos particulares para ti, así que yo cumplo con dártelos. Y quería preguntarte sobre esta semana en particular, por el tema, bueno, del paro de los dueños de los camiones, pero también por esta actitud que ha tenido el gobierno y la derecha de tratarlo básicamente con un guante de seda, pero de la más alta calidad. Mira, yo Javiera, tengo posiblemente una interpretación un poco conspirativa de lo que pasa, pero yo no sé. Mira, yo tengo la sensación de que Piñera ya no gobierna Chile. Y quien tiene mayor poder para gobernar el país es el Congreso Nacional. Yo creo que ya ya no tiene capacidad, y por eso ellos intentaron de que la última pelea que dieron fue por el 10% de las AFP y se le rompió el brazo. Entonces yo creo que ahí ya ellos saben de que la mano está en el Congreso. Entonces los camioneros tienen que haber ido a hablar con el gobierno: mire gobierno, lo que está pasando en la Araucanía. Entonces ellos tienen que haber dicho: pero el problema no es nuestro, el problema está ahí en el Congreso, que no aprueban las leyes, ¿verdad? Ellos son los responsables. Entonces, ¿ellos qué hacen? ¿Qué hace el gobierno? Esta es una complicidad entre los camioneros, el gremio camionero y el gobierno, que lo que quieren es presionar, extorsionar al Congreso Nacional para que le apruebe las legislaciones variadas que ellos quieren. Pero yo creo que la más importante es algo que está, hay un colgajo dentro de las propuestas que ellos tienen, y es que ellos quieren ser recompensados. Quieren que el Estado de Chile le recompense, porque eso sí que requiere una ley, en que les pase dinero para que compren todos los camiones que se han quemado, todos los fondos, todas, es decir, quieren recibir una compensación, ¿verdad? ¿Cierto? Estos son mercaderes en el fondo. No, en el fondo, por todos lados son mercaderes. Entonces, lo que ellos quieren es ser compensados. Para eso, efectivamente, requiere una ley. Y esa ley no existe y no va a existir. Yo, al menos, estoy disponible para pasarle recursos a ellos, que se han beneficiado históricamente con todas las tierras, con todos los recursos que tiene la llamada Araucanía. Entonces, creo que, claro, ellos están presionando al poder legislativo a fin de que legisle en función de los intereses de los camioneros y de los agricultores, de los alemanes, de todo esto, que quieren que la legislación funcione en torno a ellos. Y como no está funcionando en torno a ellos, entonces han hecho este paro de camioneros, y por supuesto el gobierno, que es parte de toda esta movida que hacen los camioneros, por supuesto ellos los miran complacientemente lo que están haciendo. Y eso es lo que está ocurriendo es un paro gremio piñerista, es decir, del gremio de los camiones con Piñera, ¿tá? Para presionar al Congreso y que nosotros estemos la legislación que ellos quieren. Hugo, estamos conversando con el diputado Hugo Gutiérrez. Hugo, estamos 50, tú recién hablabas de los 50 años de la Unidad Popular, y hay que recordar que el golpe del año 73, los camioneros jugaron un rol preponderante. Y ese rol preponderante, me recuerdo de León Viladín, creo que se llamaba el señor ese que encabezó ese paro, un paro golpista, un paro realmente para el desabastecimiento. Sin embargo, esta vez tiene una variante. El paro lo están realizando los camioneros ligados a las grandes forestales. No todos los camioneros están en paro. Sin embargo, están tratando de hacerlo aparecer o que se pliegue el resto. Incluso el presidente del gremio de los camioneros, no me recuerdo el nombre del representante, Hugo, ¿te acuerdas? Pero bueno, que es el presidente de los camioneros, hizo una declaración bien interesante. Dijo: nos quieren llevar a la misma situación previa al golpe de Estado. convertir a los camioneros en golpistas. Eso lo dijo el presidente de los camioneros, el presidente de todos los gremios camioneros, porque vuelvo a insistir, los que están en paro son el gremio de los camioneros ligados a las forestales. Entonces, la situación es bien compleja, porque la verdad es que hay un entendimiento por parte de sectores de los camioneros que no pueden parar en medio de la pandemia y en medio de la situación que se vive, pero los señores que están en el sur lo que quieren es parte de lo que tú decías, pero también lo que quieren es arrastrar, porque yo recordaba al comienzo que durante casi toda la actividad han cantado la canción nacional con la estrofa que instaló la dictadura en la canción nacional en los tiempos del golpe. Entonces están propiciando que las Fuerzas Armadas, o llamando a las Fuerzas Armadas a que actúen, o sea, que actúen contra la ley y nuevamente den un golpe de Estado. ¿Te parece? ¿Tienes esa visión de análisis? Mire, yo creo que al menos el simbólico, el imaginario es lo que buscan. Hay que recordar que el golpe de Estado, todos lo saben, fue en septiembre, pero el paro de los camioneros empezó en agosto. Un paro que ya está registrado, que fue un paro propiciado por los camioneros junto con, para que no la gente no lo olvide, junto con la oficialidad de la Marina y Patria y Libertad. Es decir, los tres componentes de ese paro de agosto del 73, que fue el paro, que fue el último gran paro a puerta del golpe de Estado, fue en agosto y propiciado por... y cuando hablamos de la oficialidad de la Marina, estamos hablando directamente de la CIA, del Departamento de Estado norteamericano, de Estados Unidos. Es decir, ese paro fue un paro propiciado por los gringos para derrocar al gobierno del presidente Salvador Allende. Esas condiciones hoy no las tienen, pero efectivamente el simbólico para muchos funciona así. Hace parecer que, como, y si tú uno ve la actitud del contraalmirante, del jefe de la Defensa Nacional de Valparaíso, porque ellos están en una parte, bueno, yo sé que están en varios puntos, pero una de las partes principales donde empezaron fue ahí cerca de la ruta 68, cerca, creo que de Casablanca, por ahí, que un poquito más allá, donde que es justamente cabe dentro de la jurisdicción de Valparaíso, y este contraalmirante no hizo nada, incluso avaló todo este corte de carretera. Entonces uno se da cuenta que también ellos, por supuesto, siempre le trabajan al simbólico, es decir, a la subjetividad, y claro, mucho hará mella, pero claro, los tiempos ya han cambiado y sus pretensiones de golpe de Estado contra quién, contra Piñera, contra quién. No, lo que ellos, de alguna forma, lo que buscan ahí es intimidar a la gente, ser contribuyente junto con la pandemia, a que la gente se intimide, se asuste y no vaya al 25 de octubre. Si lo que está haciendo hoy todos estos que tienen poder, ya sea de facto, como el poder económico, el poder mediático y el poder jurídico, las Fuerzas Armadas que están consagradas en la Constitución, todo esto están trabajando juntos, ¿para qué? Para lograr algo que ellos quieren evitar, que eventualmente con los últimos dichos de Longueira puede que cambie, pero lo que andan buscando era intimidar al ciudadano para que no fuese a votar el día 25, sustraer la gran mayoría que se espera que restase en la Constitución vigente y abra puerta a una nueva Constitución política. Y creo que eso es el artilugio que están haciendo hasta el día de hoy. Condiciones mejores, no tienen para nada mejor. Esto es muy curioso, porque ustedes saben que acá estamos viviendo un proceso constituyente, bueno, en realidad un proceso constitucional más que constituyente, pero se da dentro del marco de un gobierno de derecha, que es una originalidad. Todos los procesos constituyentes realmente que se han vivido en América Latina, hablemoslo de principalmente Bolivia, Ecuador, se han dado en el contexto de gobierno de izquierda con una clara vocación socialista y han promovido la construcción de constituciones políticas avanzadas, progresistas, pero como tampoco se dieron cuenta de los centros de poder, bueno, pasó lo que pasó después. Por eso uno puede tener ahí, yo creo que hay un aprendizaje ahí también, perdone que me extienda por un tema que no corresponde, pero hay un aprendizaje. Podemos tener una muy bella constitución, hasta un gobierno popular, pero si nos damos cuenta de los poderes fácticos y de los poderes jurídicos, de la estructura de poder, si no hay un pueblo comprometido con los cambios, no hay un movimiento popular apoyando las transformaciones sociales, bueno, pasa lo que ya hemos visto lamentablemente, tanto en Bolivia como en Ecuador. Pero yo creo que los camioneros están buscando prebendas de gremiales y aprovechando también de manifestar su rechazo a una nueva constitución política. Javier, ¿a Hugo? Hugo, te quería preguntar, hablabas del proceso constitucional que está en marcha. Te quería preguntar tu mirada de lo que ha pasado en esta semana, el inicio de la campaña del apruebo, sectores de derecha declarándose socialdemócrata y por el apruebo, la represión que ha habido en la Plaza de la Dignidad y otros lugares a quienes se manifiestan por el apruebo. Está pendiente si podrán o no votar la gente contagiada con el COVID-19 y las medidas sanitarias. ¿Cómo ves el inicio de la campaña y cómo ves proyectivamente lo que va a pasar de aquí al 25 de octubre? Mira, yo creo que lo que estaba anunciando Lavín, que era ya no era fascista, sino que ahora era socialdemócrata, yo creo que el paso que da Longueira ahora de manifestarse en favor del apruebo y decir que en buena cuenta por qué le vamos a entregar el apruebo a estos, si ya saben que van a ganar, entonces mejor todos estemos de acuerdo en cambiar la constitución y después de ahí todos juntos hagamos una nueva constitución política. Algunos estarán a favor de algo y otros en contra, pero estamos todos de acuerdo en cambiar. Yo creo que ese paso que ha dado Longueira es muy habilidoso. Yo creo que Longueira fue astuto en lo que ha hecho y creo que eso va a generar va a descomprimir, pero la habilidad política y el oportunismo de este sujeto nos tiene que llamar la atención, porque ahí puede distraernos en los cambios que eventualmente va a haber que hacer en la Constitución, porque ahí vamos a estar todos, entre comillas, todos y todas a favor de cambiar la Constitución política, solo que algunos van a estar de acuerdo en cambiar algunas cosas y otros no cambian nada, pero todos queremos cambiar la Constitución, pero algunos van a estar ahí en la convención para no querer cambiar nada y otros para querer cambiarlo todo. Entonces, claro, va a ser una cosa media extraña, pero creo que de alguna forma lo que está haciendo Longueira, que ya había dado el paso Lavín con su socialdemocracia, ahora termina de consumarla Longueira con prácticamente declararse a favor del apruebo. Bueno, son cosas que son preocupantes, pero en la política eso es la habilidad también de la derecha, es decir, es darse cuenta de que acá estamos también con un enemigo poderoso que tiene todo a su lado, tiene los medios de comunicación que son fundamentales y tienen la represión dura y pura como ya lo había dicho Piñera, la Fuerza Armada y todos los servicios de inteligencia que están trabajando para ellos porque ellos tienen el Estado. Entonces yo creo que el proceso ahora con esto de Longueira se ve curiosamente se ve más se va a descomplicar curiosamente. ¿Por qué? Porque tomando esta opción, nada menos que Longueira, que era uno de los príncipes de la UDI, en favor del apruebo, van a ir pasando cosas que no esperábamos, pero es la política. Y príncipe claro, con rango de coronel. En la mesa. Príncipe ¿qué con lo que rango era un coronel, de coronel. Príncipe, ¿qué es lo que era? Un funcionario claro. Feudal. Era en definitiva un corrupto, más nomás. No, podía hacer lo que quisiera, tenía encargo. Javier, sí, Hugo, yo Hugo quería preguntarte respecto al debate constitucional, bueno, el proceso constitucional, como dices tú, pero respecto como más a lo programático. Bueno, tú de profesión eres abogado y creo que sería interesante escuchar tu opinión respecto a qué crees tú que son como los puntos centrales en términos programáticos que debieran posicionarse como ideas para el debate por la nueva constitución. ¿Aló, me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Ah, ya. No, mira, lo que le voy a decir que leyeran el siglo porque ahí he escrito algunos artículos que pero no voy a hacer, bueno, no voy a cometer esa, no voy a cometer esa pedantería, pero efectivamente escrito ahí en el estilo tres artículos que un poco expresan la opinión que he tenido sobre este momento que está transcurriendo en el país, que creo que era importante poder decir, porque mire, yo soy un poquito yo entiendo que todos van a querer hacer de la Constitución un pliego, un catálogo de derechos. Y me parece bien porque hay muchos derechos que están ausentes. Pero yo lo dije ya y lo dije recién. Ya tenemos la experiencia de varios países latinoamericanos y del mundo que han hecho de las constituciones un catálogo de derechos de todo tipo, pero que mientras no aborden las estructuras de poder, al final del día esas estructuras de poder son felices con tal de consagrar esos derechos, porque podemos consagrar derechos, pero vamos a tener dos problemas. Si las estructuras de poder siguen intactas, es decir, si no abordemos el tema de las Fuerzas Armadas, si no abordamos el tema del poder judicial, el tema del poder mediático, el poder económico, el poder del Banco Central, el Tribunal Constitucional, todos estos poderes los mantenemos intactos, el catálogo de derechos se hace agua. Y más aún, si lo hacemos una recuperabilidad del Estado chileno, cuando hablamos de recuperabilidad del Estado chileno, estamos hablando de recuperar los recursos naturales que hemos perdido, porque están a través de la ley de concesiones mineras, gran parte del cobre ya no es de los chilenos y chilenas, sino que es parte de las transnacionales mineras. Si no recuperamos las forestales, todas las tierras que las forestales hacen pebre para el sur, y es en definitiva el que genera el problema con los pueblos originarios, con los mapuches. Si no recuperamos el mar, si no recuperamos los peces, si no recuperamos el litio, es decir, si no hay recuperabilidad de los recursos naturales y de las empresas del Estado que se vendieron a vil precio por la dictadura, podemos tener un catálogo de derechos, pero tampoco vamos a tener los recursos económicos para satisfacer esos derechos. Entonces tenemos dos problemas. Tenemos el catálogo de derechos, que está muy bien que sea todo lo que se quiera, todo lo que nuestro pueblo quiera, pero para eso requiere que las estructuras de poder estén bajo la tuición de la soberanía popular y que el Estado de Chile recupere sus recursos naturales y sus empresas para poder satisfacer esos derechos. Esa es la triada que yo veo. Correcto. Veo derechos, catálogo de derechos, estructura de poder en que entra la soberanía popular y, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ya no más elegido por una mitad, un tercio por el Poder Judicial, otro tercio por el Presidente de la República, otro tercio por el... No, acá todos los integrantes del Tribunal Constitucional elegidos por el pueblo. Los jueces de los tribunales superiores de justicia elegidos también por el pueblo o por un consejo de la magistratura distinta a ellos mismos, para que no haya autogestión del poder. Que el poder económico sepa de que todas las empresas tienen los trabajadores y trabajadoras tienen que tener una participación de la empresa, y que en las empresas estatales haya seguridad, haya empresas de Estado que aseguren el trabajo, porque al final del día, si todo el trabajo lo garantizan solo las empresas privadas, estamos entregando al poder económico que el control del país igual. Entonces la estructura de poder tiene que estar controlada por la soberanía popular, y los recursos que son del Estado, todo lo que es de la nación misma, tiene que estar también siendo usufructuado por quién, por las empresas del Estado. Entonces ahí tendríamos los recursos necesarios para satisfacer este catálogo de derechos que toda la gente va a querer tener educación, va a querer tener salud, previsión social, que le aseguren el derecho a la huelga, que le aseguren, bueno, tantos derechos, derecho a la vivienda, tantos derechos que por supuesto hay que asegurarle a nuestro pueblo, pero para poder asegurarle los derechos a nuestro pueblo, se requieren que las estructuras de poder, todas las estructuras de poder, todas, no solo las jurídicas, como la Fuerza Armada, el Tribunal Constitucional, el Banco Central, sino que también las estructuras fácticas, hablamos del poder mediático, del poder económico, tenga incidencia la soberanía popular. Porque si no hay una ley de medio acá que asegure que el pueblo también tenga posibilidad de tener su medio de comunicación, su radio, que todas las radios, que todos los periódicos tengan financiamiento estatal, donde la libertad de expresión, de información, de conciencia se puede manifestar, entonces estamos nuevamente sometidos a los poderes económicos, mediáticos, y no al derecho que tiene cada ciudadano de ser informado de manera objetiva y veraz, y no solo por los medios económicos, por las estructuras económicas mediáticas que hoy hay en el país. Entonces todo eso tiene que entrar la soberanía popular. Pues te digo, la soberanía popular, no te estoy diciendo que entre que entren determinadas instancias de la estructura estatal. No, la ley, una ley de medios, es justamente el ciudadano, que el ciudadano, los ciudadanos, los partidos políticos, que quieren informar a la ciudadanía y tienen derecho a ser financiados por el Estado. Eso es fundamental, porque así vamos coartando, vamos restando la influencia que tiene el poder económico en las decisiones que toman los ciudadanos en su vida cotidiana. Y eso, y te digo, y también, si tenemos todo ese catálogo de derechos, tenemos que recuperar los recursos naturales. Es decir, si recuperásemos el litio, se lo quitamos a ese QM como lo tiene. Si de alguna vez por todas terminamos con esto, que cada día le entregamos el cobre a las empresas transnacionales, hoy las empresas transnacionales llevan todo el cobre chileno, sin posibilidad alguna de que nosotros podamos mejorar la estructura económica del país, mejorarla, no podemos agregarle nada. Y de una vez por todas tenemos que asumir que una estructura tributaria no puede estar basada en los bolsillos de los pobres. Ustedes, son el 50% del gasto público, ¿lo paga quién? Lo pagan los pobres. ¿Por qué? ¿A través de qué? A través del IVA. Solo un 23-24% lo pagan quién, el impuesto a la ley de renta. De ahí sale un poquito, todo lo demás sale del bolsillo de los pobres. Entonces este sistema tributario no puede seguir, y para que lo pueda seguir necesitamos recuperar los recursos naturales, y necesitamos que las empresas que los vendieron a vil precio la dictadura las recuperemos. Eso es un desafío grande, sin duda, y por supuesto, en este contexto, si no tenemos posibilidad de que las Fuerzas Armadas sean Fuerzas Armadas que sean patriotas, porque estos son los más alejados de la patria, porque defienden los intereses transnacionales, si no son respetuosas a los derechos humanos, si no son Fuerzas Armadas que estén preocupadas de los intereses geopolíticos, geoeconómicos de nuestro pueblo, entonces también estamos enfrentando problemas. Todos estos temas son los que hay que enfrentar. Este momento constitucional es un momento en que se pone como centralidad el problema del poder. Y si no somos capaces de reconocerlo, bueno, va a pasar por nosotros y vamos a pasar por delante nuestro sin darnos cuenta del gran momento que tenemos. Y lo vamos a centrar justamente en un problema, que este es un problema de tener una constitución con un catálogo de derechos y después un futuro gobierno popular que nos permita. No, y vamos a llegar a lo mismo si aprendimos. Es decir, seríamos lesos si no aprendemos lo que ya nos pasó ya. Sabemos lo que tenemos que hacer. No cometamos el mismo error de volver a creer que esto se soluciona con una linda constitución, con un gobierno popular que lleguemos. No. El imperio está a la vuelta de la esquina. El imperio norteamericano está en una confrontación con China dura. Estados Unidos está agrediendo de manera dura a América Latina por recuperar lo que ellos consideran su patio trasero. Es decir, nosotros estamos dentro de la hegemonía histórica de Estados Unidos. Y eso es la realidad. También es un tema que hay que enfrentar con honestidad. Y sabiendo que hay que buscar, puede que ahí no tengamos toda la respuesta. Difícil darla también. Pero con claridad de lo que estamos enfrentando. Porque si no, ya más días del internacional detenido desaparecido, yo creo que eso ya nadie quiere. Nosotros tenemos que enfrentar este momento con bastante valentía, por supuesto, arrojo, como siempre han sido los comunistas y las comunistas, pero también con los ojos bien abiertos. Hugo, disculpa, nos queda poco tiempo. En el último minuto que nos queda, el día 4, justo cuando se está celebrando los 50 años del triunfo de la Unidad Popular de Salvador Allende, ¿a ti el tribunal supuestamente te entregaría cuál es su veredicto? ¿Qué es lo que estás pensando al respecto? Bueno, mire, las coincidencias históricas, ¿no? Alguien diría, sí. Diría las coincidencias cósmicas, ¿eh? Imagínate, los 50 años del triunfo popular, del triunfo de Salvador Allende, eventualmente puedo ser destituido de parlamentario, o ojalá que no, de verdad espero que no, porque creo que va a estar atentando contra la soberanía popular, va a ser una expresión de cómo la soberanía popular le importa un carajo a este tribunal. Pero mira, yo ya, después de tantos meses que he tenido esta espada de Damocles que ría la cabeza, bueno, ya. Mire, lo que sea, nomás, ¿no? Yo creo que he sido un representante popular y espero que la gente haya sentido que yo representé bien sus intereses, que me supe poner por encima de todos los otros poderes fácticos y jurídicos que que no tiene la altura del poder de que nos da el pueblo a nosotros. Yo me siento de verdad un representante popular, un representante de nuestra gente, y si llegan a destituirme, bueno, son las reglas de juego de la dictadura que hasta el día de hoy se aplican en este país, pero yo estoy claro que estas van a cambiar. Así que tranquilo, estoy tranquilo esperando. Perfecto. Ese veredicto. Gracias, Hugo Gutiérrez. Diputado Gutiérrez, te queremos agradecer una vez más la gentileza que tienes con de Domingo a Domingo de Radio Nuevo Mundo. No, gracias a usted, que esté muy bien, y por supuesto, al margen de lo que a mí me ocurra el día 4 de septiembre, el día 4 de septiembre hay que celebrarlo. Es un triunfo popular, un triunfo ciudadano, es el triunfo del pueblo chileno que supo materializar en la figura de Salvador Allende toda su esperanza, sus aspiraciones, sus sueños, y creo que lo depositó en un hombre que lo supo debidamente interpretar. Así que tenemos que celebrar ese día 4 de septiembre a pesar de todo, a pesar de los tiempos que nos toca vivir, pero yo creo que son buenos tiempos. Estamos a puerta de terminar con la constitución de una dictadura que tanto ha costado, el 25 de octubre, que curiosamente es el día en que muere el general Schneider, para esto como ironía del destino. Imagínate, el día 25 de octubre del año 70, se cumplen ahora 25, imagínense, el 25 de octubre se cumplen 50 años del asesinato del general Schneider. Y ese día es el día en que el pueblo se convoca a terminar con la constitución hecha por un otro milico fascista como fue Pinochet, ¿verdad? Es como la ironía del destino, imagínate, ¿verdad? Hay que conmemorar sin duda ese día también, el asesinato del general Schneider, que muere un día 25 de octubre. 50 años también se cumplen de ese asesinato que buscó impedir que asumiera Allende como presidente de la República. Así que bueno, tenemos tiempo, tenemos temas para celebrar el 4 de septiembre, y creo que también vamos el pueblo se va a convocar a votar a prueba el 25 de octubre. Ok, gracias, diputado Gutiérrez, una vez más. Queremos agradecer. Que estén bien, fuerte abrazo, Javier, fuerte abrazo, Hugo, fuerte abrazo para ti, Julio, que estén muy bien, adiós. Gracias, un abrazo, chao. Bueno, hacemos un pequeño alto, ¿les parece? Y regresamos con De Domingo a Domingo sin restricción. Radio Nuevo Mundo, solo la verdad. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, estamos de regreso. De Domingo a Domingo sin restricción, y en la segunda parte de este conversatorio. Está un poco compleja porque hay mucha actividad política, y nuestros invitados y también panelistas han estado vinculados a actividades que nos han restado su participación, y ahora estamos con alguna dificultad para conectarnos con nuestro panelista de cada semana en la segunda hora, el diputado Guillermo Teller. Esperamos que en algún momento se pueda conectar, porque sabemos que está también en una actividad política importante, una actividad de su partido, y por supuesto esperamos que en algún rato se pueda conectar, por el tiempo y espacio que disponga, o que nos interesa tener su opinión, sobre todo por la importancia de la contingencia que está viviendo el país, paro camionero, la situación de la pandemia, el próximo 4 de septiembre comienza la jornada de derechos humanos en el país. Ya nos recordaba Hugo que hoy día es el día del detenido desaparecido. Bueno, hay tanta actividad, hay tanta cosa que se pueda recordar, que importante. ¿Quién quiere partir con un comentario? Yo quiero decir algo. Diga su algo. Hoy día la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, a las 7 de la tarde, a través de Facebook, va a tener una actividad. Entonces va a estar conjunto folclórico de Belín Cornejo y Yapu, la chinganera Jorge Culón, Villa Cariño. Entonces, para que también puedan conectarse quienes quieran, obviamente, acompañar esta actividad en el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido. ¿En qué página estarán eso? ¿En qué Facebook? Facebook Live de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Agrupación. Agrupación, dije. Ya, dijo asociación. Ah, churra. Está bien. Qué bueno, es buena información esa, porque efectivamente, ¿a las qué hora dijo? ¿A las 19? A las 7, a las 19 horas. 19 horas, en el Facebook Live de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que parece que también está la agrupación de ejecutados en esta actividad. A ver, está bien. Que me llegó de ahí, lo saqué, de hecho te la había enviado y veo ya que está la agrupación de familiares detenidos desaparecidos. No se alcanza muy bien, pero a ver muy bien, pero me atrevería a decir de que alguna institución de la Universidad de Chile y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos salen en el afiche que tengo yo aquí. Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, dice. Perfecto. Bueno, hay una cantidad de actividades importantes. ¿Y cómo están nuestros auditores en el Facebook Live y en las redes sociales? Saludos. Oye, eso también les iba a comentar. Aquí, mira, me están diciendo, yo no me di cuenta que dije asociación, ya si es agrupación, no, se me pasó. Pero les digo, nuestros saludos que nos han llegado de momento. Bueno, internacionales desde Australia, desde Suecia, desde regiones, desde Ovalle, que estaban ahí. El primer saludo que nos llegó tempranito: Chillán, Valparaíso, Paredones, Atacama, San Fernando, Linares, Quillota, Constitución, Iquique y Yapel. También hay que decirlo, de nuestro programa: Villarrica, Rengo, Quilpué, Copiapó, Coyhaique y Santa Juana. Y acá de la metropolitana, desde Maipú, Pudahuel, Recoleta, Ramón, Estación Central, Macul, Reca y Buin. Qué bien, está bien. Hay conexión entonces. Estamos conectados. Hugo Guzmán, sí, mira, ha sido un análisis intenso la primera hora. Sí, pues. Muy informativa. Yo quería agregar a lo que hemos estado conversando y analizando. Que ya entró en tierra derecha la elección presidencial en Estados Unidos. Sí. Está más de decir la importancia que tiene para particularmente América Latina, pero para otras regiones del mundo, quién está al mando de la Casa Blanca. Y también tiene que ver mucho con la realidad interna de Estados Unidos. Ya está claro que el candidato demócrata es Joe Biden, que va por los demócratas a competir por la elección presidencial, y la convención del Partido Republicano confirmó que Donald Trump va como candidato a la reelección. Decía que en el mismo Estados Unidos, si uno lee alguna de la prensa estadounidense, hay una enorme preocupación, no solo de los sectores progresistas, democráticos, sino del mundo de la cultura, de los intelectuales, respecto a la posibilidad de la reelección de Donald Trump. Se le ha calificado, hablemos primero en el plano del perfil de este personaje, que incluye hasta una hermana, una sobrina, pero también, como decía algunos intelectuales analistas, el perfil de Trump, de un hombre mentiroso, un hombre sin principio, un hombre arrogante, prepotente. No vamos a hablar los casos de corrupción en los que estuvo involucrado por su inmobiliaria y otros negocios. Se vincula, bueno, a sus posiciones, que siguen siendo ultraconservadoras, racistas, xenófobas. Sigue planteando una serie de restricciones a los migrantes, y también lo que ha significado su política y su postura respecto a la pandemia del nuevo coronavirus en Estados Unidos, que son miles los casos de fallecidos, lamentablemente, y cientos de miles de contagiados. Hay que decir que incluso allá en Estados Unidos las cifras no son peores, porque al ser un estado federado hay gobernadores que han aplicado medidas distintas a las planteadas por el gobierno federal desde la Casa Blanca. Biden ha planteado la necesidad de retomar políticas públicas de corte más social, de atender el tema de la pandemia, de parar varias de las políticas y posturas de Trump, sobre todo en restricción de derechos. Ahora, en política exterior e incluso interior, pero básicamente en política exterior tampoco hay que confundirse. Son muy pocos los matices entre Biden y Trump respecto, por ejemplo, a situaciones en América Latina como la de Venezuela, la de Cuba, la de Nicaragua, la de Argentina. También hacia Estados Unidos, sean demócratas o republicanos los presidentes, la alianza en el Medio Oriente con Israel, eso es claro. También la postura hacia China, seguramente con Joe Biden no habrá una postura tan beligerante con China, pero eso ya entra en la materia de las intensidades, porque sí hay una alianza republicana-demócrata respecto a contener todo lo que tenga que ver con la República Popular China. También está el tema de Rusia, las relaciones con la Unión Europea, etcétera. O sea, en política exterior tampoco hay que hacerse algún tipo de ilusión de que habría algún cambio estratégico de parte de la Casa Blanca, pero sí en la interna, evidentemente que marca una diferencia el que pueda ser electo Joe Biden o Donald Trump. En esto está el desafío de los votantes, de que la gente vaya a votar. Se supone que habría una mayor motivación dada lo que ha sido el comportamiento tanto individual como gubernamental de parte de Donald Trump. Así que bueno, ahí se vienen unos meses bastante convulsos y bastante tensos en lo que va a ser la decisión presidencial de Estados Unidos, que querámoslo o no, gravita a nivel internacional y particularmente en América Latina. Javiera, ¿usted tiene algún comentario? Sí, estaba mirando una entrevista que le hacen a Luis Felipe Gacitúa de la CMPC, la Confederación de la Producción y el Comercio. Exactamente. Que él aborda el tema de la violencia en la Araucanía. Bueno, respecto a eso igual se las recomiendo para los que estén interesados, porque hubo como un... Ese es de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones. La CMPC, sí. Sí, exactamente. Sí. Y obviamente se desligan de toda responsabilidad, también se muestran súper abiertos a poder discutirlo todo. Y habla también sobre el tema de la nueva constitución, frente a lo cual les comento que dice que le preguntan si en el pacto social nuevo, que él dice que es súper necesario, si los empresarios tendrían que pagar más impuestos, a lo que él responde de que el modelo de libre mercado no es un modelo que tenga sustituto hoy día. Dos puntos: no hay otro modelo que tenga que haya probado ser mejor asignador de recursos, y eso hay que cuidarlo. Entonces, ¿cuál es el punto que quiero hacer? El punto que quiero hacer, bueno, creo que justamente lo complejo es cuando algunos personeros se tildan, se muestran, se entienden como paladines de la democracia, pero a la vez te achican finalmente el debate en términos de lo que supuestamente se puede hablar o decir o discutir o poner en cuestión a lo que ellos creen que debieran ser las cosas, ¿no? Yo creo que eso es justamente lo que no se busca hoy día por democracia. Si tenemos un sistema de libre mercado con características A, B o C, o lisa y llanamente dentro del pueblo de Chile se quisiera poner en cuestión como los alcances del modelo económico, creo que hoy día el pueblo está en todo su derecho de querer hacerlo, y creo que pretender, digamos, dárselas de democráticos, en el fondo poniendo los márgenes y el marco en el cual se puede ejercer esa democracia, es justamente lo que hoy día está en cuestión, creo yo, post 18 de octubre y todo el estallido social. Y lo mismo respecto al tema del pueblo mapuche, creo que hay un, o sea, como no se trata solamente como de decir cambios o cosas por el estilo, sino más bien ahí el problema que hay tiene una justificación económica, y ellos como parte de las mayores, de las empresas que digamos más participación tienen en el rubro, por decirlo así, me parece que tampoco es justo con la dimensionalidad del problema, ¿no? Quería hacer ese punto, y en realidad para el debate recomiendo la entrevista. Creo que es bueno también tener presente cuáles son las miradas empresariales. Así es, efectivamente está compleja la situación. Los empresarios están jugando a dos bandas, tienen medios de comunicación suficientes como para decir lo que quieran, y eso hay que tenerlo muy presente. La mayoría de los medios de comunicación en Chile son de los grandes grupos económicos, la mayoría, con muy raras excepciones, pequeñitas excepciones, y por supuesto, o si no son directamente, son muy ligados por la publicidad que tienen en los medios de comunicación. Por lo tanto, pero los canales de televisión no hay por dónde perderse, las cadenas televisivas, la Red, Chilevisión, Canal 13, o el canal de la, que era de la Universidad Católica, y todos son propiedades de los medios de comunicación. Y para qué decir el Canal Nacional, que es el porte estandarte de la ultraderecha en el gobierno. Así que hay que tenerlo muy presente. Y los medios radiales, grandes cadenas con muchos medios, cadenas internacionales algunas y otras cadenas nacionales. El Mercurio tiene su propia cadena de radio, la Tercera tiene su propia cadena de radio, y estamos enfrentados entonces a una concentración de la opinión tan pero brutal que es bastante difícil de contrarrestar, ¿verdad, Hugo? Desde nuestros pequeños medios, tratando de hacer un no sé si equilibrio. Hablar de equilibrio sería como pretencioso, porque no hay posibilidad de equilibrio. Estamos en un desequilibrio comunicacional enorme. Por eso es tan importante el trabajo de las redes sociales, de cada uno de los, y difundir las opiniones que aparecen aquí, como el diputado Hugo Gutiérrez u otras que van apareciendo permanentemente en nuestros medios. Pero hay que difundirlo, porque de lo contrario nos van a avasallar. Y lo que decía Hugo Gutiérrez en la primera parte, que la nueva constitución no es un problema que simplemente haya que pensar en que hay que hacer un listado de derechos que tienen que tener otros, pero mientras no se le quiten el poder que tienen las Fuerzas Armadas, los medios, los tribunales de justicia y otros, y los poderes económicos, entonces va a ser un cambio de la nada por la nada, un pequeño avance a lo mejor, pero no es eso lo que se requiere con una constitución. Se requiere una constitución que realmente norme una vida absolutamente igualitaria de todos los integrantes de la sociedad. Eso es lo que creo que es lo que se busca, y por lo tanto en función de eso hay que trabajar. Aún nosotros, con las precariedades comunicacionales que tenemos que dar la pelea. ¿Qué le parece, don Hugo? Sí, mira, precisamente cuando estábamos hablando de que el siglo cumple 80 años, en referencia a los datos que tú hacías, fíjate que el sistema medial chileno está peor que hace 80 años. Porque hace 80 años se estaban funcionando, se estaban creando algunos medios oligárquicos de familias de empresarios, pero surgía prensa popular, prensa obrera, y además el Estado chileno jugaba en el campo de la información. Y eso se fue acentuando durante las siguientes décadas, con algunos periodos. Y bueno, lo que quería resaltar, que hace 8 décadas, hace 80 años, teníamos un mejor sistema de equilibrio informativo y medial. Ahora estamos celebrando los 50 años de la Unión Popular, y en el siglo XX y el siglo XXI, el periodo donde hubo mayor equilibrio informativo, donde hubo más pluralidad de medios, donde hubo más diversidad en la propiedad de medios, fue en el periodo del gobierno de la Unidad Popular. Eso es indesmentible, son los datos objetivos, ¿no? Donde la gente podía salir en las mañanas y comprar periódicos, adquirir periódicos, o escuchar radioemisoras o ver canales de televisión donde estaban expresadas distintas líneas editoriales, donde habían distintas corrientes informativas y, como decía, donde además había diferenciación en la propiedad de medios. Había medios públicos, había medios sociales, había medios sindicales, había medios empresariales. Eso no se había dado en el país hasta el momento del gobierno de la Unidad Popular, y no se dio después. En estos momentos, alrededor del 83% de los medios de alcance nacional son de consorcios periodísticos locales o empresas transnacionales, sobre todo a nivel de radio y de televisión. Eso lo hay que decir. El 80% del avisaje estatal se va a los medios privados, tanto de consorcios nacionales como transnacionales. Y fíjense que es tan kafkiano esto, que esos medios se oponen a que el Estado pueda subsidiar o pueda crear mecanismos de apoyo a los medios comunales, regionales, sociales y públicos. Es decir, los medios que reciben el 80% del avisaje estatal no quieren que el Estado entregue avisaje a otros medios distintos a los de ellos. Hay que decir, por lo demás, que esta situación que vivimos en Chile prácticamente no sea ningún otro país, ni de África, ni de Asia, ni de Europa, ni de Norteamérica. En Estados Unidos, en Francia, en el Reino Unido, en Canadá, el Estado garantiza la existencia de medios públicos. Hay medios estatales. El caso de México, que el Estado subsidia el papel a los medios de comunicación. Es decir, nosotros vivimos una especie de dictadura comunicacional que tiene que ver con algo que señalaba Hugo Gutiérrez y señalabas tú, Julio, de que aquí necesitamos una legislación, necesitamos una ley de medios, ¿no? Aquí no se trata de que le regalen nada a nadie, aquí se trata de que se cumplan ciertos parámetros de derechos que permitan el equilibrio informativo. Fíjate que de los medios alternativos medios alternativos de alcance nacional solo son el 5% del total, el 5% del total. Y junto con eso está el esfuerzo de medios comunales, medios regionales, medios poblacionales, medios sectoriales, que contribuyen a que pueda haber una diversidad informativa, peleando inclusive en contra de la legislación, porque hay radios comunitarias que son perseguidas por no tener ciertos permisos, ciertas autorizaciones, ¿no? Y se ha dado además, sobre todo en este marco de la pandemia, que lo virtual ha tomado tanta fuerza o mayor fuerza, se ha dado que mucha gente está construyendo páginas web, están organizando foros, constituyen medios, etcétera, que es una respuesta a lo que tú decías, Julio, es una respuesta autoconvocada de la sociedad civil al desequilibrio informativo y a esta dictadura comunicacional. Y en esto hay esfuerzo. Yo señalaba hace un rato el trabajo colaborativo que hay entre Ciro y la Radio Nuevo Mundo, pero también hay programas de medios alternativos que se han unido para poder apoyarse, coordinarse mutuamente. Está en desarrollo la creación de una asociación de medios digitales chilenos que reúne sobre todo a medios regionales. O sea, hay un esfuerzo. Hay que decir que en esto tampoco hay que tener una mirada tan pesimista. Hoy en Chile, la gente que se quiere informar, la gente que quiera tener una mirada distinta, gracias a los avances de la tecnología, gracias al acceso a Internet, puede acceder a una serie de medios. Y nosotros en eso hemos planteado varias veces la necesidad de terminar con una mirada duopólica de la información. Es decir, gente que se queda pegada en el duopolio informativo de los grandes medios o lo que sale en la televisión. No, hay otros canales por los cuales informarse, los cuales leer análisis, los cuales acceder para poder tener una perspectiva alternativa respecto a los procesos que se viven en nuestro país, que se viven a nivel de América Latina. Pero es indudable que hay cualquier sistema democrático sano requiere que haya equilibrio informativo y requiere de que haya un papel del Estado en relación a la a los medios alternativos. Ya para ir terminando, Julio, porque a veces es bueno decir algunas cosas concretas. Por ejemplo, en los países donde el Estado subsidia o apoya medios, se hace en función de su tiraje de impreso, de su alcance informativo. Por eso decía, aquí nadie está pidiendo que se regale algo o se regale más de lo que se... al medio se le da el aporte de acuerdo a su alcance, a su tiraje, etcétera. Todo está regulado, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos. Y es parte, lo decía Hugo Gutiérrez, es parte del tema que hay que discutir en la nueva constitución. ¿Cómo legislamos para que en este país... Aquí no estamos hablando... voy a mencionar el siglo para no mencionar otros medios. Aquí no estamos hablando del siglo o de otro medio alternativo específico. Estamos hablando que hay que garantizar el derecho a la información de toda la población. Hay que garantizar la pluralidad comunicacional, hay que garantizar la diversidad de propiedad de medios, y en definitiva hay que garantizar la existencia de medios sociales, públicos y privados, y no que exista la hegemonía o el oligopolio de solo un sector. Gracias, Hugo. ¿Javiera? Sí. Respecto a lo que señalaba Hugo, yo creo que pasa en realidad. Creo que lo que planteaba el diputado Gutiérrez sobre la distribución del poder en Chile como debate ordenador de la nueva constitución me parece que es muy certero. Creo que es cierto de que determina las posibilidades, el actuar, cuáles son, digamos, el financiamiento también de los derechos por los cuales muchos chilenos y chilenas soñamos, y creo que eso como debate es muy importante tenerlo presente, porque incluso para poder, digamos, garantizar un cambio que sea lo profundo, lo suficientemente profundo para poder responder a toda esta crisis institucional, política, que se ha desatado con posterioridad al 18 de octubre, me parece que hay una parte, digamos, de la distribución del poder en Chile que no podemos, de la cual aquellos que queremos cambios no podemos restarnos, y en eso, claro, en los medios de comunicación termina pasando exactamente lo mismo que lo que pasa en muchas otras aristas de la vida, de que en este país tener dinero es tener poder, y tener poder es poder hacer y deshacer, y eso vemos que tiene un montón de expresiones, bueno, en los medios de comunicación, como bien se señalaba, pero también el tema de la justicia aquí. No se juzga ni se trata de la misma manera a personas dependiendo, digamos, de su proveniencia y también como del tipo de delito. En eso experiencias archiconocidas tenemos a los de Penta que terminaron con clases de ética en la Universidad Adolfo Ibáñez versus aquellos presos políticos posteriores o producto del estallido social que están haciendo prisiones preventivas por delitos que no tienen... Son cerca de 2.000, ¿verdad, Javiera? Cerca de 2.000, yo he escuchado, hay distintas cifras, pero claro, me atrevería a decir de que hay algunas que están apareciendo las oficiales, pero con muy poca claridad. Entonces, es difícil pensar de que vamos a tener, que no tocamos esta distribución del poder, que en términos muy claros lo señalaba, bueno, los dos Hugos en este programa. Y lo otro que quería comentarles es que nos avisar, voy a... leer, digamos, lo que nos ponen aquí en el Facebook. Nos dicen, por favor informar el sensible fallecimiento del compañero José Cifuentes Muñoz, popularmente conocido en Lota como Che Pepe, antiguo y activo militante del Partido Comunista. Dice, durante el gobierno de Popular le correspondió la responsabilidad de ser chofer del gerente general de ENACAR, compañero Isidro Carrillo. Tuvo una participación activa en la lucha contra la dictadura y posteriormente usó distintas responsabilidades. Fue el primer caso COVID en Lota. Mal que lo superó, pero el día viernes dejó de existir debido a otras afecciones de salud que tenía. Sus funerales se realizarán a las 12 horas del día de hoy. Se los comento porque, bueno, me parece que es importante comunicar este tipo de cosas y también le comunico a Patricio, a Iván, que, Iván Patricio se llama, que han estado llegándole hartas condolencias a través del mismo Facebook, para que también puedan hacerles llegar. También nos sumamos a esas condolencias. Hay una cantidad grande de casos de fallecimientos de gente que ha sido muy incumbente en la vida política del país y particularmente los sectores populares. Sería largo darlos y a veces nos quedamos fuera con algunos, por eso que a veces los evitamos, pero sí enviamos las condolencias generales a todos aquellos que de alguna manera han sido auditores de Radio Nuevo Mundo por distintas formas. En Lota hay una radioemisora, por eso nos están escuchando, y una radioemisora de la cadena de Radio Nuevo Mundo, y por supuesto uno quisiera estar cerca de todos, pero no es posible a veces por las razones que explicaba. Son tantos casos y a lo largo del país que a veces se nos pueden quedar fuera, y es más doloroso que se queden fuera a veces que no mencionar alguno. Entonces, por eso que no lo hacemos normalmente. Pero bueno, hay casos que yo creo que hay que tomar con preocupación, y creo que la opinión pública debiera estar bastante encima de esto. La situación que se está viviendo con los oficiales de Carabineros, y digo los oficiales porque ya van 3 oficiales detenidos por distintas causas. Dos por agresión en la función que le corresponde de disuasión de manifestaciones, en que han agredido directamente a los manifestantes con balines que le han hecho perder la vista, un mayor de Carabineros y un capitán, y otro que ha estado vinculado al asesinato, a un femicidio. Y son oficiales. Esa es la oficialidad que comanda la tropa de Carabineros, que también, por supuesto, tiene grandes situaciones de descontento de la gente por la forma en que es tratada, pero que son los que tienen que recibir las órdenes de sus oficiales. Y si los oficiales están con una visión de enfrentar el orden público desde la perspectiva de la represión violenta y brutal, estamos complicados. Y si además en las vidas personales estos oficiales están funcionando con un criterio de sobrepoder que hace que uno de ellos vaya asesinado a una persona, a una mujer, porque, no sé, lo rechazó por alguna situación concreta que no en el detalle no lo conozco, pero es gravísimo. Es gravísimo lo que está pasando con la oficialidad de Carabineros, que además de estar involucrado en una cantidad de situaciones anómalas desde el punto de vista de los recursos de la policía uniformada, desde generales para abajo, es la preocupación que uno tiene el derecho a preguntarse qué sucede. Además, cuando vimos hace unos días atrás, una semana atrás, que el actual director de Carabineros, que es duro de matar, digo en el sentido figurado, no hay caso que nadie le pida la renuncia, y se ha mandado una tras otra, intentó ponerle el nombre de un general golpista que estuvo en la Junta Militar y que además fue acusado de violación a los derechos humanos, ponerle el nombre a la Academia de Formación de Oficiales. Entonces, estamos en un mundo complejo en Chile, que está permitiendo que sucedan todas estas cosas. Y creo que una de las cuestiones que lo está permitiendo es el hecho de que hoy día existe un gobierno que deja hacer en este sentido, y que su única preocupación es que se recupere el orden público para parecer que está gobernando. Pero la verdad es que el parecer que está gobernando no le significa nada, porque no hay capacidades. Es un gobierno que no tiene capacidades para gobernar. Es un presidente que terminó en su primer periodo de la peor manera, y después los medios de comunicación lo reinstalan por el poder económico que tiene, y vuelve a ser presidente, porque los chilenos a veces pensamos y actuamos de una forma tan irracional que no tendría razón de ser vista como normal. O sea, que Piñera haya salido de la forma en que salió por su conducción del gobierno anterior, y que luego haya sido reelecto, claro, no hay que olvidar de que participaron solo el 40% de los que tienen derecho a voto, un poco más, un poco menos, pero por ahí es esa cifra. Entonces, pero igual lo eligieron, igual lo votaron. Es impresionante. Entonces yo creo que hay que tener un ambiente, el pueblo tiene que empezar a pensar que no puede actuar de manera tan irresponsable. El pueblo, estoy hablando del pueblo, que no puede ser irresponsable con lo que tiene que hacer cuando tiene el poder del voto. Y lo que está sucediendo hoy día es parte de lo que está haciendo un gobierno incapaz. En eso, Julio, que tú mencionabas lo de los carabineros, yo creo que es importante recordar algunos datos. A partir de la revuelta social del año pasado, lo que voy a dar son datos formales. Hay más de 9.000 querellas, quejas y demandas contra carabineros, más de 9.000. Solo el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene presentado reclamos, querellas, alrededor de 2.000. Hay cientos de sumarios internos en carabineros. Y paradójicamente o contradictoriamente se ha conocido por parte de la opinión pública, y ya estamos a un mes, dos meses de que lleguemos a un año de octubre de 2019, paradójica o contradictoriamente, solo se ha conocido del procesamiento, investigación de una veintena de oficiales o funcionarios de carabineros, cuando, como decía, son más de 9.000 las quejas, querellas y demandas. El Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene alrededor de 2.000, e incluso el propio carabinero dio cuenta que tiene cientos de sumarios internos. Entonces, eso refleja que ahí, como lo han dicho abogados de derechos humanos, lo han dicho legisladores, dirigentes de organismos de la sociedad civil, lo que se ve es un comportamiento sistemático de carabineros respecto a no cumplir protocolo, actuar criminalmente, porque en el caso de los dos oficiales que están procesados por dejar ciego a un joven estudiante y a una trabajadora, son hechos criminales. Lo que decía, cómo distintas personalidades del mundo de los derechos humanos, la sociedad civil, etcétera, insisten en que aquí se trata de un comportamiento sistemático y no tan individual como se quiere hacer aparecer. No sé si Javiera, creo que Javiera lo mencionaba, el hecho de que además estamos hablando de oficiales, o sea, los que están procesados son oficiales que tienen a su cargo a funcionarios y a suboficiales. Entonces uno dice, bueno, si los oficiales que están a cargo de la tropa actúan criminalmente, ¿qué se puede esperar de la tropa? Y quiero insistir en eso. Está el caso que ahora no, en estos momentos no está en el tapete comunicacional, pero el caso del trabajador en Maipú que fue asesinado en una golpiza que le dieron carabineros. Está el caso de un joven en Puente Alto, los casos en Temuco, los casos en Valdivia, los casos en Valparaíso, en Antofagasta. Es decir, hay una estela de situaciones de, por decirlo formalmente, incumplimiento de protocolo de parte de carabineros, pero también de hechos criminales. Ahora, que se conozca el caso del femicidio donde aparece también un oficial de carabineros involucrado, que la ex esposa de este oficial diga que si se hubiera tomado en cuenta en la institución cuando ella hizo la denuncia por agresiones de parte del que era su marido, seguramente, dice, no se habrían producido el caso de la trabajadora que quedó ciega. Entonces, también hay, dentro de lo que podemos definir como el prontuario carabinero, hay varios casos de abuso sexual, de crímenes y de violencia en contra de mujeres, que en la mayoría de los casos eran sus parejas. Ahora, lo que decía Julio, si vamos al caso de el asesinato de Camilo Catrillanca, vamos al caso de la operación Huracán, vamos al comando el comando este de la jungla, y vamos al caso del Paco Gay, bueno, vemos que los últimos 5 años, para poner un límite un límite de tiempo, pero si vemos los últimos 5 años, hay realmente un prontuario de carabineros que tiene que ver con desfalco, al fisco, que tiene que ver con irregularidades financieras, que tiene que ver con operaciones fraudulentas, que tiene que ver con alteración y ocultación de pruebas, que tiene que ver con operativos ficticios, tiene que ver con violaciones a los derechos humanos, tiene que ver con acoso y abuso sexual. Es decir, hay un tema ahí sistemático e institucional, ¿no? La gran cantidad de casos y la gran cantidad de involucrados no se puede dejar en un plano de que se trata de acciones individuales. Creo que hay un... Sí, o sea, me parece que es muy real y muy concreto y muy no sorprendente, digamos, toda la sistematicidad que hay en relación a los abusos cometidos por carabineros. Creo que igual... Creo que exigir de que las demandas de las mujeres, de que el feminismo y toda esa y toda la óptica, digamos, estos lentes por la igualdad en todos los sentidos en aquellas instituciones, al igual que la visión por el respeto y la valoración de derechos humanos de forma transparente en una institución que, dígase de paso, tiene que dejar de existir y replantearse en un 100% de nuevo, me parece que es una cuestión importante, porque al final una persona que es violenta y que tiene de su lado el uso de la fuerza pública para hacer y deshacer, hemos visto los resultados que tienen, y yo creo que no es absolutamente coincidencia de que se ampare a sujetos que en el caso de quien está, digamos, en prisión preventiva por el ataque a Fabiola Campillay, de que haya tenido denuncias y agresiones que fueron amparadas, digamos, por la institución, donde la denunciante, quien fue, digamos, pareja de este señor, dice que ella le decía que era como un gato que tenía siete vidas, de que siempre lograba librarse. Entonces, ¿cómo es posible de que en instituciones que aparte son financiadas con nuestros recursos sigan pasando este tipo de casos, queden impunes y que tengan como resultado acciones tan terribles y tan brutales? Porque aparte el video de la agresión, digamos, a Fabiola Campillay, se escucha el diálogo que tienen quienes ejercen los disparos, y es brutal la frialdad con la que ellos abordan la situación. A mí me parece de que habla de una naturalización o de lo naturalizado, valga la redundancia, y una persona que sale a agredir sin más es una persona que agrede en otras instancias, como es lo que se denuncia, aparte sin ningún miramiento. Carabineros en retiro hace una colecta contra Crespo, que es el que está procesado por el caso de Gustavo Gatica. Entonces, claro, al final, bajo los ojos de estas personas, digamos, que se han formado en una institución con el sello que tiene hasta el día de hoy, lo normal no es hacer ni siquiera una autocrítica, sino que lo normal para ellos es asumir de que debe ser súper caro que te juzguen por una cuestión como la que la están juzgando a él, que dejó ciego a un estudiante que andaba tomando fotos el día que se fue a manifestar, en el caso de Gustavo Gatica. Ellos lo resuelven haciendo una colecta, digamos, como para que se pueda pagar un abogado mejor. Entonces, el caso de Norma, aquí, ojo, yo hago una puntualización: a Norma no la mataron porque rechazó a este hombre, ella podría haber rechazado, podría haber aceptado, es mismo. A ella la mataron por ser mujer, y la mataron por, digamos, el patriarcado y toda la violencia sistemática en una de las más brutales que tiene la violencia contra las mujeres. Ella muere también asesinada a manos de un carabinero. Lo digo, Javiera, sí, el punto es el siguiente: es la mentalidad que están teniendo los oficiales, que es donde la persona tiene que ir a reclamar porque la están abusando. O sea, alguien que está recibiendo abuso por parte de su pareja, ¿dónde tiene que ir a hacer el reclamo? A carabinero. ¿Cuál va a ser la respuesta de un oficial que después va o actúa violando también los derechos de la mujer? No, sin duda. Y de hecho ahí hay otro tema adicional, porque pasa mucho que las personas que ni siquiera son víctimas de violencia de género por parte de un carabinero, sino que en su casa, digamos, con un, claro, por un hombre no carabinero, me refiero, también muchas de ellas denuncian de que van a hacer la denuncia y que también de alguna forma sí, pero bueno, trate de solucionarlo de otra forma. O sea, hay una falta de criterio, que no es una falta de criterio, sino que es una irresponsabilidad institucional que es brutal. Lo otro te lo puntualizaba solo porque me parecía que había pasado, pero yo lo que quiero decir es que esta institución claramente forma personas que ningún criterio con las lógicas que se exigen para como esta nueva sociedad que muchos deseamos, me incluyo en eso, sino que tiene una lógica que es totalmente contraria, y eso por supuesto es una responsabilidad institucional. Quisiera decir una última cosita antes de darle la palabra. Ayer, sábado 29 de agosto, en la población Santa Adriana, en la comuna de Lo Espejo, se denunció de que un auto policial, un auto de carabinero, llegó, pasó rápido, atropellaron a un menor de 4 años y se dieron a la fuga. Afortunadamente el menor está estable, según entiendo la su situación ayer, no tiene riesgo vital, pero uno dice, ¿cómo es posible de que pasen este tipo de cosas y de que su primera reacción al atropellar a un niño de 4 años ni siquiera sea mandar una ambulancia? O sea, fueron los mismos vecinos los que tuvieron que llevar al niño a la posta, y eso creo yo que habla de una falta de criterio, pero ya como no resiste más. Yo creo que eso es como ya, creo que ahí hay un problema que hay que reformular desde punto cero, y ahí que hayan toda la lo que se juzgue todo lo que se tenga que juzgar, y yo creo que también eso es importante, ¿no? Que haya como real igualdad ante la ley, porque eso también nos damos cuenta cada vez que pasan estos casos. Gracias, Javiera. Yo creo que ya estamos llegando al final. Hoy día no tuvimos segunda parte con la intervención del diputado Guillermo Tellier, porque no pudo, parece ser, zafarse de su reunión. Y por supuesto nos abandonó este domingo, hay que decirlo, ¿para qué? Nos dejó. No. Pero igual, el minuto de reflexión de cada cual. Javiera, ¿por qué no nos cuenta un poco de las ollas comunes en la cual usted está participando tan activamente? Yo participo en un grupo que hace abastecimiento a las ollas comunes. Nos organizamos, de hecho agradecemos todos los aportes también que nos han llegado, y creo que igual ha estado dinámica la cosa desde varios puntos de vista. Yo lo que veo es que se están igual programando con el tema del 10%, que sin duda le alivianó la carga a muchas familias que estaban asistiendo a las ollas comunes y que hoy día pueden tener un poquito, digamos, más de recursos a raíz del tema del 10%. Pero se están, en general, lo que yo he observado, programando para, digamos, no es que se hayan ido, pero sí han, muchas de ellas han, no sé, pues si antes producían 250 raciones sucesivamente, justamente por el tema del 10%. Entonces, creo que eso igual veía un, lo voy a vincular con otro punto, veía unos médicos que hablaban, la gente había ido a atenderse a como exámenes y como chequeos anuales de salud con el tema del 10%, entonces como que combatían con ese argumento esta idea de la ministra que decía que de la ministra del Trabajo, que decía que la gente como que no se salieran a comprar tele y no sé qué otra cosa más con el 10%, porque como que, bueno, se salían no a sabemos de qué tele, estamos hablando. De ello. Sí, sí, también, en todo caso. Pero había muchos médicos que decían en redes sociales de que la gente se estaba gastando el 10% en hacerse como sus exámenes, lo que muestra otra realidad más. Y yo creo esta disminución que ha habido en raciones, porque las ollas siguen existiendo, a raíz del 10%, creo que también habla de otro uso que le está dando la gente a esos recursos que tanto costó, digamos, poder recibir, y que el gobierno ahí tuvo todas sus negativas. Pero las ollas están funcionando, y la mayoría de ellas, me atrevería a decir yo, comprometidas también por el tema del apruebo. Yo creo que hay un sentimiento, digamos, desde la movilización y como la solidaridad, no todas, porque bueno, siempre puede haber alguien que no le interese el tema, pero yo me atrevería a decir aquí y ahora de que el compromiso está por ver cómo se terminan organizando aún más mediante las ollas para el plebiscito del 25 de octubre, así como también hay otros grupos, por ejemplo, como el grupo con el que hacemos este abastecimiento, también nos hemos puesto como horizonte a aportar en eso, ¿no? Como aquí todo lo que hacemos va orientado a que hay un cambio, y ese cambio no va a existir porque podamos organizarnos más exclusivamente para hacer abastecimiento y solidaridades de ese tipo, sino que va a haber más seguridad en la medida de que hay un cambio real, y esa es la pelea grande, por decir así. Gracias, Javiera. Hugo Guzmán. Bueno, mira, lo vimos durante el programa, pero estar atentos la semana que empieza mañana con lo que es la continuidad de la campaña por el apruebo, lo que está haciendo todos los elementos que tienen que ver con el plebiscito, la posibilidad de garantizar un plebiscito seguro, el voto de la qué va a pasar con la gente que está contagiada, con la posibilidad de que puedan votar. Fíjate que esta semana también es decisiva por el tema de la ley de migraciones. Hay un tema que también va a haber que seguirlo. Veremos qué pasa finalmente con el paro de los camioneros. El martes 1 de septiembre, y empieza, como tú lo recalcaste, Julio, durante el programa, empieza el mes de septiembre con la conmemoración, la celebración de los 50 años del triunfo de la Unidad Popular del presidente Salvador Allende, ese seminario internacional que va a haber el 4 y el 5, el viernes y sábado de esta semana. Seguramente van a haber actividades el día 11 de septiembre. Durante toda la semana van a haber, y este mes van a haber foros, etcétera, pero recalcar ese seminario internacional donde va a haber gente de distintas partes del mundo analizando, comentando, recordando lo que fueron esos 50 años. Yo pasar el aviso del siglo, que mañana, 31 de agosto, cumple 80 años. A las 7 de la tarde en Facebook Live tenemos un foro donde va a estar Jorge Baradit, Margarita Pastene, Manuel Ahumada. Y el martes sale nuestra edición en PDF, que la van a poder ver en www.elsiglo.cl, la edición especial del siglo por los 50 años del triunfo popular. Hay artículos de Jack Chonchol, José K. de Martori, Jorge Arrate, Guillermo Teller, Óscar Azócar, Margarita Pastene, Oriana Zorrilla, que habla un poco de la historia del siglo, en fin. Así que también los invitamos a poder leer esa edición especial y mañana poder estar en el foro a partir de las 7 de la tarde. Pero básicamente yo creo que la semana que viene no va a ser menor respecto a distintas situaciones noticiosas, informativas y políticas, también sociales, que se van a estar dando en nuestro país. Ok, estamos llegando al final de domingo sin restricción. Saludos. Los saludos, ya diga. ¿Quién es? Ya, bueno, le había dicho, vale, los todos, ya leí también antes del primer bloque, o sea, del segundo bloque. De Suecia, de Australia, de Ovalle, Chillán, Valparaíso, Paredones, Atacama, San Fernando, Linares, Quillota, Constitución, Iquique, Illapel, Villarrica, Rengo, Quilpué, Copiapó, Coyhaique, Santa Juana, Yumbel, Punta Arenas, Los Ángeles, Lota, de la RM, Metropolitana, Maipú, Pudahuel, Recoleta, San Ramón, Estación Central, Macul, Renca, Buin, Los Espejos, Pedro Aguirre, Cerda, Ñuñoa, La Florida y San Miguel. Agradecemos a todos nuestros auditores que siempre están atentos y, por supuesto, se van sumando cada vez más. Nos alegramos mucho de poder llevar una opinión distinta que es necesaria para la construcción de una opinión que nos permita avanzar con nuestro país. Nos despedimos de domingo sin restricción hasta el próximo domingo en este mismo horario, y agradecemos a Hugo Guzmán, que le toca semana por medio, a Javier Reyes, que está toda la semana ahí luchando con las conexiones Zoom, Facebook Live y otras más, y por supuesto a nuestros auditores. Nos juntamos el próximo domingo en este mismo horario.